Muchas gracias ante todo por su hospitalidad en esta fabulosa facultad. Muchas gracias. Bueno, encontramos un país dividido. México es un país dividido. Está dividido en una partidocracia. ¿Qué se llama partidocracia? El poder de los partidos. Esos partidos no tienen valores comunes. Hay partidos mejores y otros peores, pero todos tienen valores distintos a las de una verdadera democracia. Una democracia directa y hasta desde las comunidades. ¿Cuál sería entonces la alternativa? La alternativa no es necesariamente la unidad entre partidos. ¿Por qué? Porque los partidos tienen valores diferentes y los valores diferentes no pueden ir a valores comunes más para todas las comunidades. Los valores comunes son, ya decía la Revolución Francesa, serían, desde entonces, dirían libertad, igualdad, comunidad. Esos son los valores comunes, que no son los que comparten todos los partidos. Frente a la partidocracia, ¿qué habría? Frente a la democracia solo hay una posibilidad: la no dominación, la no dominación partidaria, no a la partidocracia. Sobre esto, sobre la posibilidad de una alternativa, podemos tener un ejemplo muy grande que está cerca de nosotros. Es el ejemplo de la verdadera democracia, que existe una democracia directa, que existe en pequeño en las juntas de buen gobierno de la zona zapatista. En las juntas de buen gobierno todos participan en pequeño en esas juntas. En esas juntas todos participan en pequeño, todos son iguales, pero son iguales porque tienen valores comunes, lo que no existe en México, en la partidocracia mexicana. Valores comunes desde abajo y en pequeño. Esos valores comunes en pequeño y desde abajo existen en muchas comunidades del país, más allá de la partidocracia. En las comunidades del país existen pequeñas comunidades donde se ejerce la verdadera democracia, una democracia directa, en pequeño, en pequeñas comunidades. Es lo que existe en muchas comunidades zapatistas, pero no solo zapatistas, existe en muchas comunidades, en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, en muchos lados. Esa es la verdadera alternativa. La verdadera alternativa no es la partidocracia, no es pertenecer a un partido. Más allá de los partidos hay una democracia directa, hay una democracia de las comunidades. Eso es lo que debemos perseguir, una democracia directa de las comunidades, no la partidocracia. Y hay un ejemplo muy grande de esto, hay un ejemplo muy grande en pequeño, en Chiapas. En las juntas de buen gobierno, en las juntas de buen gobierno zapatistas, todo el mundo participa, todos participan en pequeño, en las juntas de buen gobierno. Todos participan en pequeño y no reciben dinero, no reciben retribución ninguna. La retribución es simplemente hacer el bien para la comunidad. Es lo que debemos hacer como una alternativa real a la partidocracia que ahora tenemos. una democracia desde abajo, en directo, entre todas las comunidades. Es lo que existe en muchas comunidades en México. Lo hemos olvidado, pero es lo que existe en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en muchos lados. Existen realmente unas comunidades reales donde existe una democracia directa. Eso es en contra de la partidocracia. Estamos hartos de la partidocracia, de los partidos políticos que no sirven para nada. Frente a los partidos políticos solo hay una alternativa posible, la democracia directa desde abajo en las comunidades. Para eso hace falta organización. Esa es la última palabra. La palabra buena es organizarse. Organización. Organización más allá de los partidos. Organización desde abajo, desde la izquierda en las comunidades. Esa es la verdadera alternativa. Es lo que existe en muchas comunidades. Existe en comunidades de Oaxaca. Existen comunidades de Chiapas, existen muchas comunidades del país. Frente a la partidocracia, frente al régimen de los partidos, existe esa posibilidad. Una posibilidad de una democracia directa. Democracia directa se llama a una democracia más allá de los partidos. Democracia directa quiere decir una democracia en comunidades, en las comunidades pequeñas. En las comunidades pequeñas hasta que después se convierta en una democracia nacional para todos. Este es el verdadero proyecto. Es el proyecto que tenían los zapatistas. Es el proyecto que siguen teniendo las comunidades indígenas de todo el país. Ese es el proyecto real. Es en contra de la partidocracia. Y ese proyecto real, desde abajo, y diría yo a la izquierda. ¿A la izquierda qué quiere decir izquierda? Es no dominación. Izquierda quiere decir no dominación. Desde abajo y en la no dominación, ese proyecto se está abriendo camino. Se está abriendo camino en México en todos lados. Se está abriendo camino desde abajo en las comunidades. Y eso es lo que entendieron los zapatistas y es lo que han siguiendo entendiendo todas las comunidades desde abajo. Y ese proyecto nuevo, el de una verdadera democracia, de una democracia directa, no de la partidocracia, ese proyecto nuevo ha sido entendido por los zapatistas, pero ha sido entendido también por otras personas, ha sido entendido también por los partidarios de Sicilia, que ha sido un movimiento también fuera de los partidos. El movimiento de Sicilia también es un partido que es distinto a la partidocracia. Habría, por lo tanto, dos proyectos reales nacionales. El proyecto de los zapatistas, en primer lugar, que me parece el más importante, y también sería el proyecto de los partidarios de Sicilia, que también ha sido importante. Y de ese movimiento, de esos dos movimientos, podrían tener valores comunes. Es lo que yo quisiera, que hubiera un diálogo y una negociación, si es posible, entre estos dos representantes de estos dos movimientos, el movimiento de Sicilia y el movimiento de los zapatistas. Eso es lo que haría un camino nuevo. Un camino nuevo en México. Y como decía el poeta, no hay camino, se hace camino al andar. Hagamos camino al andar. Gracias.